con ustedes el que incomoda a los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro. Aquí está el sensei. Él es el Doggy. Oigan, buenas tardes, señores. Ya es viernes, ya estamos aquí. Ahí tenemos a todos los mandilones ya conectados, entre ellos el Garbanzo y Edwin. Garbanzo y Edwin que son, se puede decir, el Garbanzo y Edwin son los reyes del mandil. Y lo que en tu casa no has de ver, como dicen, lo que no has de ver en tu casa lo has de tener. Esos dos brodies son, pero son gold members, así como Aston Powers, los dos brodies. A ver, brody, no puedo creerlo. Edwin, vi un video en la página de el show de Erasmo y la Chocolata. Vi el video y tus niñas llegan y te dicen: papá, haznos de cocinar. Y dices tú, muy fregón, ve, dile a tu mamá que lo haga. Y dice, pero tú eres el que siempre nos cocinas, ¿no? ¿Saben a quién me recuerda esto? Me Edwin? Hackearon. ¿Te ¿A quién, maestro? No, ¿qué te hackearon? Sí, yo creo que me hackearon mi teléfono. Alguien, no sé cómo llegó ese video a mí se me hace que fue el diablito que me tiene envidia o fue el garbanzo que me tiene envidia, maestro. No sé. Mira, vamos a usar el sentido común. Alguien grabó ese video, probablemente fue tu mujer, ¿no? Lo cual indica de que por lo menos tú la pusiste a grabar el video. Hay otros mandilones, como el diablito, que no han podido grabar un video así porque su mujer no les detiene ni el teléfono, brody. ¡Oh! ¡Bravo! ¡Bravo, maestro! ¡Bravo! Lo mejor de esta tarde, esa risa de Hessler como diciendo, y es la verdad, ¿no? Ve, diablito, deja de estar tomando ahorita, brody. Ya sé que es viernes, deja de tomar, brody. Quítale el mute al teléfono, brody. Te estamos viendo. Dice que fue a ponerse una cobija en sus pies porque tenía frío, maestro. ¿Quién fregado se pone una cobija en los pies por frío ahorita? Eres un imbécil. Oye, Luis, ¿estás llorando o te estás riendo? ¿Qué es eso? Me estoy infartando de la risa, maestro. Infartando, ay, tú la traes. ¿A qué horas empieza a tomar, Luis, y a poner canciones de Juan Gabriel? Y le diré, mi vida, te quiero mucho. Te quiero mucho. Estoy muy enamorado. Quiero casar contigo. A ver, canta un pedacito, Luis. Es viernes libre. Ahorita vamos a ir con las preguntas de la gente que me escribió en redes sociales. Vamos, brody, échale un pedacito de una canción. Vamos. Y le diré, mi vida, te quiero mucho. Me quiero casar contigo. De ti estoy enamorado. Y vengo exclusivamente a decirte que te quiero, que soy tuyo solamente y a darte mi amor. Es para el lobo, maestro. No se ponga celoso. Muy bien, Luis. La verdad, me da gusto que seas accesible y siempre nos des acceso a todo lo que queramos contigo. Si no, no tuvieras este trabajo. Ya sabemos que tuviste que pasar por todos aquí. Filtros. El primero fue Edwin y dice, pues sí, ahí va. Ya cuando nos lo manda Edwin, ya nos los mandan todos guangos. Pero escuchen cómo dejé las trompas del garbanzo. Con el garbanzo dijo, yo por acá. A mí me da asco que hagan eso por allá, aquí yo. Mi boca aquí está. Al diablito, el problema es de que... Dígalo. Bueno, obligo. Sabemos que el diablito fue a la prueba y duró dos semanas sin volver mientras iban a la reconstrucción. Hubo una reconstrucción y bueno, el brody quedó bien. Parece que todavía retiene, no mames. Oye, Luis, hablando de eso, Luis, ¿te acuerdas cuando fuimos a Mazatlán? Que sí. Iban dos muchachas. Una muchacha pues cayó en las redes de, ¿no? Y la otra amiga la viste tú en la madrugada. ¿Y qué fue lo que te dijo? Dijo, ay no, voy a ver cómo me dejaron a mi amiga. Así dijo, maestro. A ver, otra vez. O sea, una muchacha cayó en las redes de aquí, ¿no? Y pues ahí estuvimos. La amiga se fue a dormir sola al cuarto, eso quiero pensar. Y tú la viste en la madrugada, bueno, en la mañana. En la mañana. ¿Y qué te dijo? Iba caminando y qué dijo. Ay, no, voy a ver cómo me dejaron a mi amiga. Así dijo, maestro. Oye, y así le pasó. Así le pasó al diablito, dijo su mujer. Ay, deja ver cómo dejaron a este ahora que anda buscando trabajo. Oye, pero la pregunta es cómo la dejaron, Luis. Pues yo no estuve ahí, si no te diría. Muy bien, vamos señores, dejemos los detalles. Garbanzo, siempre vienes a guardar las pláticas. Sí, iba todo bien, pero ya vieron. Bueno, vamos, cambiemos de plática entonces. Muy bien. Vamos a unas preguntas, señores, rápido. Y dice una pregunta que me hacen acá en la cuenta de Twitter, @ el maestro Doggy. Y tengo preguntas que me hacen también en el Instagram, ¿ok? Preguntas que me hacen en Instagram, en el Twitter y en el Facebook como el maestro Doggy. Dice, aquí está. Maestro, échenos más tips por ahí cómo conquistar a una muchacha, una amiga después de salir de 22 años de una relación. Ya se me olvidó, por favor. Díganos, platíquenos más de eso. No es suficiente. Miren, tal vez se les haga un poco aguado lo que les voy a decir hoy y como es viernes, pero yo no creo mucho en conquistar a alguien. Y les voy a decir por qué no creo mucho en conquistar a alguien. El conquistar a alguien, óiganlo bien, por eso hay muchas peleas ahorita de hombres con mujeres, porque dicen, ya cambiaste. Y realmente uno no cambia, simplemente que en eso de conquistar, ahí es donde tú estás dejando todo el power. ¿Cómo, a qué me refiero con esto? Óiganlo bien, esto ni un experto, ni y yo lo busqué, nadie lo ha dicho. Y lo voy a decir. ¿Qué quieres decir, Garbanzo, antes de que siga? No sé qué quiera decir exactamente, maestro, cuando ahí dejé todo el power para conquistar a una mujer. Se me hace la verdad. Muy bien. Que no tiene ninguna lógica. Pongamos esto. No tiene lógica. Para ti no tiene lógica, güey, dejar de mandar dinero, por ejemplo. O sea, eso no tiene lógica. Entonces, el bienestar de mi hijo postizo es mi muy bien. Prioridad. Ok. Dejar todo el power se refiere a gasté mis canicas, gasté mi papel de baño en un día de cuarentena. O sea, que de repente ustedes no tienen que conquistar a nadie. Y se los voy a decir por qué. Y no me vengan a mí con que, ¿de qué está hablando? Oye, ese güey machista. Oye, este... Y no. Si ustedes quieren llevarse a una mujer a la cama, quieren tener sexo con ella... Debe de haber un coqueteo previo para poder acceder ahí, ¿ok? Ese es hablando de sexo. Cuando se trata de una relación de amor, de cariño, un noviazgo, no debe de haber conquista si quieren una relación sana. Sí puede haber conquista, pero se van a tener a las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Pregúntenme. ¿Cuáles son las consecuencias, gran líder? Muy bien. Cuando ustedes empiezan a conquistar a alguien, y lo digo despacito para que vayan entendiendo porque después me llaman enojados o enojadas, es lo siguiente. Ustedes, brodies, para conquistar a alguien, ¿qué es lo que se hace regularmente, Garbanzo? Le regalan flores, ¿no, maestro? A ver, le regalan flores. Diablito. ¿Qué se hace para conquistar a una mujer? Lo primero que yo haría y lo que he hecho es cuando uno va a recogerla, abre la puerta de ella para que entre, para que vea que es un caballero uno. Muy bien, y lo voy a apuntar, ¿eh? Abrir la puerta, dijo el Garbanzo, mandarle flores, ok. Y hay que siempre dejarlas pasar enfrente de uno, no uno enfrente de ellas, maestro. Abrir la puerta, muy importante. Mandar flores. Hessler, ¿tú tienes alguna idea? Claro que sí, maestro, tengo varias. La primera, que es la que hay que hacer cuando uno va a conocerla por primera vez, es ir a rentar un buen carro, un Ferrari, okay. Para que piense que tiene feria y así quedan, caen, pero maestro. Buen carro. A ver, Edwin, buen tú, carro. Algo para conquistar a una mujer, dale. Yo, maestro, el baile, invitarla a bailar, y si no sabe, mucho mejor, porque aquí está su maestro de baile nada más. Llevarla al baile. Muy bien. Ahorita regresamos, señores. Ahorita vamos a regresar. Fíjense ustedes. Este brody me dice que cómo le hacemos para conquistar a una mujer. Y yo le digo, no es buena idea, si quieres una relación bien, conquistarla. Te voy a decir por qué. Ahorita regresamos, vamos a una identificación, una canción, un corte comercial de 3 minutos, 4 minutos y regresamos con la respuesta, ¿por qué no debemos de conquistar a una mujer? Ahorita regresamos, no se vayan. ¡Bravo! ¡Bravo, maestro! ¡Bravo! Chido, chido es el podcast de Eras, no hay chocolate. Lo que te estás escuchando, este es el podcast de Choma Chido. Bueno, ya estamos de regreso y hace un ratito, para los que le van cambiando, hablaba yo de cómo conquistar a una mujer, me pregunta un Brody. Esto es lo que él me escribe. Maestro, échenos más tips por ahí de cómo conquistar a una muchacha, a una amiga. Después de salir de 22 años de relación, ya se me olvidó, por favor. Ok. Señores, decía yo que no hay que conquistar a una mujer si quieres una relación bien y una relación seria. Les voy a decir por qué. ¿Cuál es la siguiente razón? ¿Ok? Hessler decía que para conquistar a una mujer de repente hay que traer un buen carro. Muchos hasta piden un carro prestado, ¿no? Para verse bien. ¿Ok? Decía Diablito, hay que abrirles la puerta. Hay que ser ese güey caballeroso. Y decía Garbanzo, mandar flores, ¿no? Y decía Edwin, llevarla a bailar. Fíjense, cada uno me dio una respuesta que por lo regular hacen los hombres a la hora de conquistar a una mujer. ¿Qué dicen? De que te abro la puerta, voy a ser caballeroso, voy a ser detallista, te voy a mandar flores, quiero que veas que soy un brody divertido, te voy a invitar a bailar, quiero que veas que no soy cualquier gato, tengo un buen carro. Fíjense, sin preparar esto, me dieron respuestas que por lo regular la gente hace para conquistar a una mujer. ¿Cuál es la realidad? Fíjense ustedes, que realmente el brody pidió un carro, o compró un carro, o rentó un carro para conquistar a una mujer. ¿Qué quiere decir esto, brody? Que tú ya estás... Esta relación ya la estás maleando. Imagínense ustedes que es el pulmón y el pulmón ya le estás metiendo coronavirus. Lo estás infectando. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo tú con ese celular que compraste nuevo? Ya le estás descargando aplicaciones que traen virus. ¿Qué es descargar una aplicación que trae virus? Un carro que tú, Brody, hasta pedí. Nunca habías comprado un güey carro. Pero como la ibas a conquistar, sacaste un carro y sacaste un carro alemán, ¿no? Sacaste un buen carro que están de moda ahorita, como un Jeep, por ejemplo. De esos que arreglan, que ponen llantas grandes. ¿Y qué dijiste? Voy a conquistarla. ¿Y saben qué? Sí funciona. No estoy diciendo que no funciona. El problema es que estás dañando la relación. ¿Por qué? Porque a la mujer ya le estás diciendo, yo soy de carros nuevos. Ese es el chip que le estás metiendo. Yo soy de buenos carros, soy de traer un buen carro. ¿Qué va a pasar el día de mañana, por ejemplo ahora, con el coronavirus o otra cosa? No sabemos, que de repente se venga la economía abajo, que cierre tu empresa. ¿No vas a tener ese carro o ya lo vas a tener que vender o no vas a tener para un carro nuevo? Entonces ahí ya la mujer va a bajar su expectativa de aquel güey que conoció, con la que tú lo impresionaste. Ella no tiene la culpa, ya hemos dicho, la mayoría de mujeres quieren ver como al buen postor quién ofrece más, quién trae más, ¿no? Entonces, tú ya le dijiste, soy de buen carro. Posiblemente lo vas a perder. ¿Qué va a hacer ella? Es que cuando empezábamos, no sé, iba por mí al colegio o iba por mí a la casa o a la iglesia, íbamos a misa y yo llegaba, iba con él en un buen carro. Tú, güey, el día que llegues en el autobús o manejando a la iglesia en un Uber o llegues caminando, esta vieja, su expectativa es de, güey, o sea, ¿qué hago con este perdedor? Si el güey que quería conmigo antes salió quemando llanta con una megatroca con la nueva vieja que trae pegadita ya al asiento, ¿no? O sea, esta vieja ya va a ver como que, no. Eso es lo del carro que dijo Hessler. Vamos con lo de abrir la puerta que dijo... ¡Bravo! A ver, déjenle aplauso, maestro. ¡Bravo! ¡Bravo, maestro! ¡Bravo! ¿Qué clase nos está dando? Gracias. Ahora vamos, gracias, con lo maestro. Vamos con lo de la puerta que dijo el Diablito. Fíjate, el Diablito. Yo dijo, vamos con lo de la puerta. ¿Está bien abrir las puertas? ¡Claro! ¿La vas a conquistar así? ¡Claro! Te ves un hombre atento, te ves un hombre caballeroso. Acuérdate que... Y seamos sinceros, Diablito, ¿tú todavía le abres la puerta a Blanca? Honestamente, no. Pero no. Está bien, y tú no tienes, no hay ningún problema. Eso va a suceder eventualmente. ¿Qué va a pasar aquí? Que el día de mañana que tú ya no le abras la puerta a tu mujer o a tu novia, va a pasar lo siguiente. Ya no me quiere, ya no es igual de atento, ya no es tan caballeroso como antes. ¿Por qué? Porque ya no me abre la puerta. Al inicio me abría la puerta, me abría la puerta. Eso está en las cosas que se usan para conquistar. Por eso yo no estoy de acuerdo que debemos estar conquistando a una persona. Ahí vamos a lo siguiente. Mandar flores, me dijo... Yo lo dije. Garbanzo. Otros mandan dinero, por cierto. Hola, aguas con la descalabrada. Entonces, mandar dinero, mandar flores, ser un brody detallista. Señores, si tú le vas a mandar flores, asegúrate que se las tienes que mandar siempre. Desde ahí, tú ya al inicio estás marcando la pauta de cómo va a ser tu relación, porque si no lo haces después, ¿qué va a decir Garbanzo? Bueno, va a decir que este cuate, pues, era un falso, ¿no? Estaba haciendo cosas solo para ganarme, estaba dándose a conocer y no está como mintiendo. Alguien que no es. Y, que no es, y ellas no están mintiendo, es verdad. Usaste todo eso para conquistarla. Pero si no eras tú, Brody, ese no eras tú, porque si ese fueras tú, todavía le mandaras todos los días. Como antes le mandabas flores con la frase yes because. No más porque sí, ¿no? Estaba pensando en ti. ¿Qué pasó, güey? Después de tiempo, ya no. No quiere decir que no la quieras igual, pero ya no estás haciendo eso. Y puede ser que para ella, en sus ojos, no lo es. La mayoría de mujeres, la mayoría, son materialistas, aunque digan que no. Muchas dicen, pero yo la verdad no soy materialista porque yo no quiero una bolsa Louis Vuitton, yo nada más quiero una Michael Kors. Sí, güey, a su nivel son materialistas, ¿cómo no? Gracias. ¡Bravo, maestro! Grande. Sí. ¡Es usted un crack! ¡Crack! Entonces, eso es lo que está pasando y ustedes no se están dando cuenta. Ahora, alguien más, Edwin, me dijo llevarla a bailar. Acuérdense, brodis. Acuérdense de esto. Y mi madre lo dijo, ¿eh? Tu papá, cuando andábamos de novios y cuando recién casados, uy, nos la pasábamos en los bailes. Después de tiempo, mira, ya ni me saca. ¿Qué pasó, Brody? Puso la vara muy alta. Muy, muy alta. Es más, hasta tú te vas a los bailes, pero ya no la llevas, güey. Ese es... ¡Auch! ¿No? Como Edwin, que de repente... Bueno. Entonces, pero todos se hicieron en la conquista y de ustedes depende. Acuérdense, ahorita todos me van a decir, los que me están escuchando, yo no tengo ningún problema con hacer eso, güey. Yo no voy a ser como otros que cuando andan conquistando a su vieja hacen eso y después cambian. Todos, óiganlo bien, todos, no hay una excepción que diga, yo sigo igual, intacto, así. Perdón, hay una excepción. Pero la mayoría, 99.9%, vamos a cambiar por lógica, señores. No tiene nada de malo porque está en el ser humano. Por eso les digo, yo no voy a conquistar. A ver, aquí es donde van de preguntar a ustedes, entonces, güey, ¿qué hago si quiero una relación? Aquí les va, muchachos, y apúntenla. Las relaciones de noviazgo, las relaciones de que van a seguir adelante, que van a crecer, hay una palabra y se las he dicho mil veces, cómo se dan estas relaciones. ¿Saben cómo se dan? ¿Cómo? Al natural. Las relaciones, buenas relaciones, se dan al natural. Las de verdad. Por eso existen en las novelas. Esas en las telenovelas existen relaciones donde el jardinero, la muchacha se enamora del jardinero. ¿Qué le hizo el jardinero para que ella se enamorara de él? Él no hizo nada. Era una buena persona, era un brody noble, era una persona buena, trabajadora, y ella se enamoró de él sin que le diera nada. Ella lo atrajo, él que su personalidad, su forma de ser, su forma de repente verla, su forma de ver que era un hombre bueno. ¿Qué va a pasar con esto? Que ustedes van a ver mucho. Brodis que se dedican al narcotráfico. Brodis que son, por ejemplo, Marilyn Manson. ¿Se llama el Brody, el asesino? ¿Cómo se llamaba? Así se llama, maestro. ¿Cuántas mujeres se enamoraron de él? Charles Manson, ¿no? Charles Manson. ¿Cuántas mujeres se enamoraron de él? No, pues un chorro. ¿Por qué? Porque él les daba algo. Les da, no por su personalidad, porque era bueno. Era un desgraciado. Muchas mujeres se enamoran de brodis que se dedican a robar, que se dedican al narcotráfico, que se dedican a hacer una... que son políticos. Los políticos, qué rateros son los políticos. ¿Cuántas mujeres se mueren por ellos? ¿No? ¿Por qué? Por lo que ellos les dan a ellas. Por el dinero, por los lujos, por la comodidad. Entonces ellos, el día que esos güeyes pierdan eso, estos brodis, ellas ya no van a estar ahí para ellos. El día que el jardinero, el día que el jardinero no le dé lo que le dio, que es, no, nunca le dio nada a esa mujer, o el, por decir un ejemplo, el jardinero, ¿no? O el brody que no tenía nada, ese güey no tiene nada que perder. Él siempre ha sido la misma persona y la mujer que se enamoró de él o se fijó en él fue de verdad por él, por la persona, no por lo que tenía, lo que le daba, por las flores, por abrir la puerta, por el buen carro, por mandar flores, por llevarla a bailar. El amor es al natural, brody. Para conquistar a alguien, platiquen, tengan una charla y vean cuál es la compatibilidad, vean si se ríen de estupideces, vean si ustedes se ríen de estupideces, lo repito, vean si ustedes se ríen de estupideces, si ustedes ven que hay una conexión con esa mujer y ahorita que estamos en casa, le llaman y están hablando horas y horas por teléfono de cualquier cosa, sin estar en un restaurante lujoso, sin estar en un buen carro, sin estar en una mansión, sin estar en ningún lado, simplemente el estar, el platicar de cualquier cosa, conciertos, música, programas de chistes, de este mismo programa estúpido que tenemos nosotros, de otras cosas, se ríen de eso con esa mujer, la pasan bien, nunca se aburren, esa es la verdadera conquista, el de veras ver que hay una compatibilidad natural, que de verdad el día de mañana si están viviendo abajo de un puente, como dicen muchos, de verdad estén ahí esas mujeres. Esa ¡bravo! Es el mensaje del día de hoy. ¡Bravo, maestro! ¡Bravo! Estamos todos parados, maestro. Estamos parados. Gracias por tu sabiduría. ¡Qué bárbaro! ¡Ve nada más! ¡Vea! ¡Vea la reacción! ¡Gracias, maestro! María. ¡Qué bárbaro! Entonces, la próxima vez que digan la voy Chihuahua. A conquistar para una buena relación, la próxima vez que vayan a ver eso, fíjense si qué hicieron, qué pusieron. Porque si tuvieron que hacer eso... Y si ustedes escuchan ahorita una mujer que dice, ah, entonces, ¿qué codo? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? No, pues me vale. Si tú estás viendo qué te voy a dar, no eres una mujer para mí. En cuanto una mujer diga, ¿qué codo? Ay, qué... Eres una vieja, y te lo digo así, que me das asco y me das hueva. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, maestro! ¡Bravo, maestro! ¡Bravo, bravo! Así que... Escucho que dice bravo, pero la verdad no lo noto convencido de su sabiduría, gran maestro. No sé, pero único que les digo es de que ustedes que están empezando a conquistar, conquisten inteligentemente. Ahora, si ustedes tienen, naturalmente, trabajan duro, tienen un carro, una casa, de repente las llevan a un buen restaurante, pero, pues, ¿qué vas a hacer? Pues, se dio al natural, güey. Ni modo, es tu estatus, ¿no? Entonces, eso es lo que va a salir adelante. Nunca han visto que de repente dicen, güey, ¿qué hace esa vieja con ese güey tan feo? Y el brody no tiene nada. No sabemos, el brody ha de ser una buena persona, cotorrean bien, se la llevan a gusto. Eso es lo que debemos de promover, el ser buenas personas, no el de cuánto me da, qué detalle tiene. Ahora las mujeres lo disfrazan con, ay, es que yo no es que pida nada, pero... Pues nos gusta un hombre detallista. Sí, güey. El que viva contigo, esté contigo y te diga cómo estás, te amo, te quiero, te sea fiel, no es detalle, ¿verdad? Eso no importa. Qué bárbaras. Eso también lo deberían ¡bravo! Ver como detalle. ¡Bravo! ¡Bravo, ¡bravo, maestro! ¡Grande! ¡Bravo, maestro! ¡Qué palabras de sabio, de verdad! Es el Miguel Ángel de la era moderna, maestro. ¡Bravo! Y esto es para, cubrirlos a ustedes, brodis, y también para cubrirles a ustedes, mujeres. Porque acuérdense, ustedes son las que dicen, ¿cómo cambió? Ya no es el mismo. Pues no, porque te andaba conquistando con cosas. Él es el mismo. Es el mismo, güey, velo. Ese es. Al menos que haya pasado un accidente, se le han cortado las manos o las patas, o haya tenido diabetes, le cortaron un pie. Pero es el mismo, güey. Es el mismo, güey. Ese es el mismo. Es el mismo. Aunque tú digas que no, es el mismo, brody. Pero ustedes quieren, pues... que las conquisten con cosas. Ustedes también tienen parte del problema. ¿Ok? Ahora, si quieren ya algo para aventurita y darle con todo, señores, pues ahí sí échenle carne al asador. Digan ustedes que son marineros, digan que son del Army, digan que son millonarios. Si acabo nomás es para un... Eso, ¿eso qué es, gran líder? Hasta luego. Con este segmento, escríbanme en las redes sociales y ahí nos vemos, bro. Y regresamos. ¡Bravo! ¡Bravo!